Pero en el amor yo soy diferente. Agua que nace de ver, déjala correr, correr por la corriente. Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente. Todo fue tan de repente desde aquella tarde que la conocí. Todo fue tan de repente y sin darme cuenta la empecé a querer. Agua que nace de ver, déjala correr, correr por la corriente. Así lo dice la gente, pero en el amor yo soy diferente. Estoy desde hace ya tiempo con otra historia de amor, y no dejaré a ninguna, una será el sol y otra la luna. Dividido en dos, tengo mi corazón. Dividido en dos, en dos amores diferentes. Dividido en dos, tengo mi corazón. Uno es un secreto y otro es de que ve la gente. Dividido en dos, tengo mi corazón. Dividido en dos, en dos amores diferentes. Dividido en dos, tengo mi corazón. Uno es un secreto y otro es de que ve la gente. Dividido en dos, estos amores diferentes. Dividido en dos, tengo mi corazón.